Hola amigos y amigas de Farco, se cumple una nueva jornada de lucha de los trabajadores de la educación de la provincia de Río Negro en un conflicto que comienza a escalar a partir de las distintas declaraciones que hubo por parte del gobernador y que además se negó una paritaria para poder seguir negociando. Paolo Echepare Borda, hace un ratito nada más, en la puerta de la Secretaría de Trabajo aquí en Viedma, esto era lo que expresaba. Tenemos más de un 90% de adhesión en toda la provincia. Y a pesar de las amenazas del gobierno provincial, del gobernador que salió personalmente a asustar, a amenazar a los trabajadores y trabajadoras, a la organización gremial, nosotros hoy podemos decir con mucha certeza que casi la totalidad de los compañeros de la provincia están adhiriendo. Hoy acá estamos en la Secretaría de Trabajo porque vamos a entregar dos documentos, dos petitorios, uno de ellos pidiendo la nulidad de la resolución que saca la Secretaría de Trabajo, planteando la ilegalidad de la medida de fuerza, algo que salió el día jueves a la tarde. Inmediatamente el secretario general resolvió el paro para el viernes, porque nos parece que atenta, y esto obviamente nosotros lo fundamentamos en el petitorio, atenta contra el derecho a huelga. Y además vamos a presentar también otra nota exigiéndole a la Secretaría de Trabajo que obligue al Ministerio de Educación a dar cumplimiento del acta paritaria de noviembre del año 2023, en el cual hoy el Ministerio nos tendría que haber blanqueado los 30.000 pesos que quedaban pendientes del año pasado. Desde Viedma, Río Negro, informó Radio Encuentro.